te invitamos a compartir este momento que se llama Sabor y Arte. En este segmento vas a conocer recetas que puedes agregar a tu recetario personal y también acerca de las propiedades de algunos alimentos. Y por qué no, a disfrutar un poco de música y algo de poesía. Hoy les vamos a compartir algunas recetas simples con el piñón, que es el fruto del árbol sagrado mapuche, el pehuen. Una forma de cocerlo es colocándolo en una fuente limpia, sin aceite ni nada, con la cáscara a horno medio, 7 minutos de cada lado. O a la plancha, vamos dándolo vuelta y vuelta, hasta que se tuesta la cáscara de cada lado, también a fuego medio. La otra manera que conozco es hirviendo el fruto con cáscara durante 20 a 30 minutos. En todos los casos se saca la cáscara para disfrutarlos, salvo para hacer harina. En ese caso hay que pelarlo, orearlo y hornearlo al piñón para que se seque bien. Una vez que el piñón está bien seco, tomamos un mortero para hacerlo polvo. Te cuento las propiedades del piñón. Contienen ácidos grasos esenciales como el omega 6 y omega 3. Estos ayudan a cuidar nuestro sistema cardiovascular y nuestro cerebro. Son ricos en vitamina E, que refuerza nuestro sistema inmunológico y aumenta las defensas. Tiene minerales como potasio, magnesio, hierro y zinc. Ayuda a reducir los niveles elevados de colesterol LDL o malo. Aportan grandes cantidades de fibra. Un puñado de piñones tienen cerca de 1 gramo de fibra, por lo que es ideal en caso de estreñimiento. Mejoran la fertilidad. Son bajos en calorías, por lo que los podés acompañar en cualquier comida. Es una buena fuente de proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Leyenda del pehuen o araucaria. Cuenta la leyenda que desde siempre Güenechén hizo crecer al pehuen en grandes bosques. Al principio los nativos, al considerarlo un árbol sagrado, lo veneraban y no comían piñones. Se quedaban tal vez a su sombra, ofreciéndole regalos, carne, sangre, humo, y conversaban con él. Los frutos los dejaban en el piso sin utilizarlos. Ocurrió una vez que durante varios años en toda la región hubo gran escasez de alimentos y los nativos pasaban mucha hambre. Morían especialmente niños y ancianos. Ante esta situación, los jóvenes marchaban del lugar en busca de alimentos. Bulbos de amancay, hierbas, bayas, raíces y carne de animales silvestres. Pero todos volvían con las manos vacías. Pero sucedió que cuando uno de los jóvenes regresaba al lugar, por no lograr sustento, estaba muy triste y encontró en su solitario camino un anciano de larga barba que estaba esperándolo. «¿Qué buscas, hijo?», le preguntó. «Alimento para mis hermanos de la tribu que se mueren de hambre y no he encontrado nada. Tantos piñones que ves por el piso bajo los pehuenes no son comestibles». «Los frutos del árbol sagrado son venenosos, abuelo», contestó el joven. Y el anciano lo miró sonriente mientras le dijo con firmeza, «De ahora en adelante los recibirán como un don de Güenechén. Hervidlos para que se ablanden o tostadlos al fuego y tendréis un manjar delicioso». Haced buen acopio, guardadlos en silos subterráneos, y tendréis comida todo el invierno. Dicho esto, el anciano desapareció en la bruma, y el joven asombrado siguió su consejo. Recogió en su manto gran cantidad de piñones y lo llevó al lonco explicándole lo sucedido. Enseguida se reunieron todos en Chaum, y el lonco contó lo sucedido. Comieron en abundancia piñones hervidos y tostados, y celebraron el acontecimiento con una gran fiesta. Desde entonces desapareció la escasez y todos los años cosechaban grandes cantidades de piñones que guardaban bajo tierra y se mantenían frescos durante mucho tiempo. Cada día al amanecer, con un piñón en la mano o una ramita de pehuen, los mapuche rezan mirando al cielo en rezo elevado a Huenechen. Que vivan siempre los pehuenes y se propaguen como nuestros descendientes. Felei. Les cuento que mapuche se utiliza para nombrar a la gente de la tierra. El pehuen es una araucaria, es un árbol típico de esta región. Puede alcanzar hasta 40 metros de altura y tiene forma de pirámide cuando es joven y más tarde de una forma de sombrilla. Crece muy lentamente. Sus ramas son un poco arqueadas hacia arriba con hojas duras y punzantes. Su floración es unisexual. Unos árboles producen el polen y otros dan la piña, que es fecundada por el polen llevado por el viento. Una vez madura, cada piña tiene entre 200 y 300 piñones y cada árbol puede madurar unas 30 piñas. Estos piñones son muy nutritivos y eran el alimento básico de los mapuche, que los consumían cocidos o tostados. Con ellos preparan el mudai, bebida fermentada, y el kofkekura, pan hecho con harina de piñones y amasado sobre una piedra. Utilizaban también la resina, que segrega la corteza del árbol como medicina cicatrizante. Lo consideraban árbol sagrado y algunas de sus ramas formaban el altar rehue en su rogativa al Huenchen. Y con la magia del Nehuen, de este fueguito y el alimento, sale esta poesía. Cuando la matria provee todo para que ame, para que cree, no hay de mi boca más que canciones que a mares rieguen, que a ríos donen. Fuego que agitas y que calientas, abriga vidas, arden pasiones. Que no te apagues, que no te apagues. Cuida mi casa, quema mis miedos, entibia lazos. Fúndeme en brazos que enciendan mi alma cuando me rocen. La música que hoy nos acompañó, Pehuen Tahil por Beatriz Pichimalén, Anís Vainilla, Hinojo y Castañas del dúo Karma, El Abuelo y el Pehuen de Rubén Patagonia. El Abuelo y el Pehuen, canción que intenta de sobremanera revalorizar, reconocer nuestras lenguas originarias.

será. Marín, marín, marín, piñones y un pejuel. Marín, marín, marín, y volverá a nacer. Marín, marín, marín, piñones y un pejuel. Thank you.